Oiga, por favor. Un momentito, por favor. ¿Sí? ¿Qué van a tomar? Sí, a ver, de primero ensalada del día y de segundo salmón a la plancha. Yo también, ensalada y salmón. Muy bien, ¿y ustedes? Pues yo de primero macarrones con tomate y de segundo albóndigas. De acuerdo. Pues yo de primero sopa de pescado y de segundo pollo. ¿Para beber? Agua, por favor. ¿Agua para todos? Sí, agua. Perdone. ¿Sí? ¿Puede traer un poco más de pan? Ahora mismo. ¿Toman postre o café? De fruta y melón. Yo café. Café solo, por favor. Yo postre. Fruta. Sí, yo también fruta. Para mí, un café con leche. Perdone, por favor. ¿Sí? La cuenta, por favor. Sí, enseguida.